Claro, eso dice cómo la iglesia siempre es joven, no envejece, porque hay siempre elementos nuevos, formas nuevas, porque Natalia Ignacia tiene su forma de ser, formas nuevas también de vivir la santidad, de vivir la entrega a los demás. Y nos gusta ver cómo ha sido todo esto aquí en nuestra tierra, la tierra boliviana. Entonces, también para los jóvenes, el mirar cómo hay estas personas que se destacan y que han vivido felices, porque entregados, que esto sea también un estímulo para ellos en buscar la felicidad en la donación, en la entrega y no tanto en otras cosas, que la otra cosa dan felicidades pasajeras y nada más.